Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. ¿Será que el gobierno, que debe durar breve tiempo, el nuevo orden mundial, esté preparando la entrada del falso Mesías para que engañe a Israel y a todos los habitantes de la tierra? Amigos y amigas, bienvenidos a su 22º programa de su serie profética Maranata. Raúl, nos preguntan, ¿este gobierno que ha de durar breve tiempo, el nuevo orden mundial, cómo prepara políticamente el escenario para el anticristo? Muchas gracias, Pepe, por invitarme. Para mí es una bendición compartir con todo tu auditorio la bendita palabra de Dios. Un saludo para todos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Invito a tu auditorio a que vea los programas anteriores, donde con bases bíblicas, noticias y documentales hemos mostrado que ya empezó el último gobierno humano, el nuevo orden mundial, que es antes de que inicie la semana 70, de donde va a salir el anticristo, que estará gobernando toda la semana 70, como nos lo dice Daniel 9:27. Ahora, contestando tu pregunta, ¿cómo el último gobierno humano, la cuarta bestia, el nuevo orden mundial, prepara el escenario para la entrada del anticristo? La palabra de Dios es demasiado clara y Daniel 2, de los versículos 40 al 44, nos describe parte de las características de este último gobierno humano, donde, insisto, de ahí saldrá el anticristo. Y dentro de esas características encontramos que nos dice que será a través de alianzas humanas. Por eso hemos visto tratados comerciales, políticos, entre naciones o bloques de ciertas áreas geopolíticas a nivel mundial. Y esto es, preparando el escenario, en este momento que ya estamos en el nuevo orden mundial, el último gobierno humano, que va impulsando acuerdos y pactos a una globalización para que estos eventos políticos mundiales vayan caminando conforme a la profecía bíblica. Porque en la semana 70 se va a cumplir la profecía de Apocalipsis 13:7, donde el anticristo va a tener control y autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si el anticristo va a tener un control total mundialmente en la gran tribulación, obviamente que hoy el último gobierno humano, la cuarta bestia, el nuevo orden mundial, va llevando a todas las naciones a entrar a esas alianzas humanas, a esa globalización, como nos lo dice la palabra de Dios, para que haya un mayor control en todas las naciones y, por supuesto, del hombre. Esta otra pregunta. El nuevo orden mundial, ¿cómo prepara comercialmente el escenario? La bendita palabra de Dios es muy clara, dándonos las características del control total que viene cuando esté el anticristo, de tal manera que nos dice que nadie va a poder comprar y vender si no tiene su marca. Esta marca, que viene de la palabra griega harakma, que significa sello, etiqueta, en forma de rasguño, Si vamos a la palabra harax, que es la raíz de la palabra harax, nos describe que es escarbando. Y esto obviamente nos está indicando que la marca va a ser insertada bajo la piel. Esto es subcutáneo, para que pueda permanecer permanente. Y hay varias evidencias de que todo va caminando en esa forma que lo describe la palabra de Dios. Las noticias, reportajes, solamente van confirmando la exactitud de la palabra. Profecía dada a Juan en el libro de Revelaciones hace casi 2000 años. Y ahora, la piel. ¿Cómo es esto, Fernanda? Así es, como contábamos en el avance, vamos a hablar de un nuevo avance en el ámbito de la medicina y la tecnología, porque se viene el tatuaje, la piel artificial, que en forma de tatuaje, ¿no? Se trata de que, científicos desarrollaron un dispositivo que es ultra delgado, bien finito como un pelo, es autoadhesivo y se adhiere a la piel simplemente con agua. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para medir los signos vitales, ¿sí? O sea, vamos a colocarnos un parche, claro, o sea, todos los signos vitales de toda aquella gente que está en terapia, por ejemplo, y está lleno de electrodos, cablecitos. Ahora se viene esta piel artificial que simplemente funciona colocándoselo en la piel, así como si fuera un tatuaje, se le coloca agua y ya está lista para utilizarse. Cada vez me sorprende más, la verdad, que lo que hacen estos científicos es una cosa que nos deja de asombrarnos a las personas, a los usuarios como nosotros y a los programadores. Porque está, está armada con unos filamentos muy finitos en forma de serpentina, que lo que hacen es camuflarse con la misma piel de uno. Yo, la verdad, imagino que con la tecnología que tienen esos filitos, no me lo sacarían por una cuestión de... Me daría lástima. No, pero también sus creadores dicen que, por ejemplo, si uno, porque en realidad no se ve mucho, es algo muy pequeño y viene a ser bastante beneficioso para el hecho de que si uno quiere estar, por ejemplo, está internado y tiene muchísimos cables, ese simple cuadradito anexado a la piel vendría a reemplazar todos esos cables. Otra de las cosas muy importantes, y creo que es uno de los beneficios que realmente va a romper con todo, tiene que ver con que esta misma piel sintética se puede colocar en las prótesis, ¿sí? En las prótesis de las piernas, los brazos, de la gente que tiene amputados los miembros, y puede esto generar, digamos, un nuevo sentido de tacto para la gente que tiene una prótesis. Uno sabe que una prótesis plástica no tiene ningún tipo de sensibilidad, y ahora con esta nueva piel sintética podría generarse un sentido de tacto. Acercarse el sombrero. Así que, una vez más, la tecnología al servicio de la salud. To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line, HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Desde que la pequeña Madeleine desapareció, son ya miles los padres que han solicitado el microchip para localizar a niños. Se trata de un dispositivo que se coloca debajo de la piel del niño. Estos días su creador ha visitado nuestro país. Dentro de 2 años ese microchip saldrá a la venta. Este es Kevin Warwick, profesor británico de cibernética, y este es el microchip que implantó a Daniel, una niña de 11 años, cuyos padres querían tener localizada en todo momento, traumatizados por la muerte de las pequeñas Jessica y Holly hace 5 años en el Reino Unido. En este país, la desaparición de Madeleine ha vuelto a desatar todos los temores entre los padres, y Warwick ha recibido miles de emails pidiendo información en torno a su tecnología. La tecnología de identificación es algo parecido a esto, pero mucho más pequeño. Esto es un chip RFID de la radiofrecuencia, sería una escala en miniatura y sería lo que iría metido dentro de la parte subcutánea, dentro del cuerpo. La tecnología ya existe, aunque no se universalizará hasta dentro de 2 o 3 años. Su coste no superará los 60 euros, pero se pagaría por el servicio, como ocurre ahora con los móviles. En cualquier momento el padre podría determinar que esa es la posición y entonces nos daría la posición con un radio de precisión de unos 50 metros. Hasta ahora los microchips que más conocemos son los utilizados en mascotas, aunque estos solo identifican. Pero en humanos ya se comercializan con fines médicos en Estados Unidos y en Barcelona una discoteca propuso emplearlos como medio de pago y se los inyectó a sus clientes más VIP. La marca está descrita que va a ser en dos áreas específicas, como es la mano derecha o la frente, como nos los dice Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18, y que va a ser obligatoria. ¿Escuchó bien? Obligatoria, porque si usted lee Apocalipsis 13 versículo 16, y hacía que a todos, escuchó bien, y hacía que a todos, está imponiendo a todos los que quieran sobrevivir, porque si no aceptan la marca, van a morir decapitados, como nos los dice Apocalipsis 24. Y los que acepten la marca van a ser condenados eternamente, por Dios. Piénselo, si usted está viviendo ese tiempo, si no beberá el vino de la ira de Dios eternamente, como nos lo dice Apocalipsis 14 del versículo 9 al 11. Y la marca se va a poner a pequeños y grandes, aquí está hablando de edades, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, escuchó bien, y que ninguno pueda comprar o vender si no tuviese la marca. Hasta aquí vamos a tocar ese punto. Después vamos, en otros programas, vamos a hablar el nombre de la bestia o el número de su nombre, donde veremos las características que tiene el anticristo conforme a la palabra de Dios, lo que va a ser el falso profeta y su función en el escenario profético del fin. También explicaremos cuando nos dice, aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia. Todo eso lo tendremos que explicar bajo la palabra de Dios para poder entender el número de hombre, que es 666. Esto lo estaremos viendo en los próximos programas. Actualmente, la ciencia y la tecnología está ya lista para el periodo cuando el anticristo tenga ese control. Si estamos hoy, antes que empiece la semana 70, y la tecnología, la ciencia ha avanzado tanto, como dijera Daniel 12:4, para los tiempos del fin, y esto concuerda exactamente con el tiempo de la última generación, que son los días que estamos viviendo. La ciencia también testifica y comprueba que estamos viviendo los últimos días del tiempo de gracia y que la semana 70 está por iniciar. Para ese control total del anticristo, cuando imponga su marca a todos los habitantes de la tierra, que va a ser a la mitad de la semana 70, cuando va a tener un control de 42 meses, como nos lo dice Apocalipsis 13:5. La ciencia ha aumentado tanto en este tiempo del fin que nos ha dejado perplejos noticias donde un sistema de vigilancia identifica una cara en 36 millones de personas en un segundo. ¿Escuchó bien? En un segundo puede ser identificado en 36 millones de rostros a una persona. Este sistema utiliza la grabación de las cámaras de vigilancia y puede detectar automáticamente y dar los resultados de una forma casi inmediata. Y detectando a esta persona entre 36 millones, puede revisar los movimientos de esta antes o después de la imagen seleccionada. ¿Qué le parece? Señales que estamos viviendo los últimos días y que la ciencia, la tecnología, ya está para ese sistema de control que habrá en la semana 70, cuando el anticristo esté gobernando mundialmente. Ahora corazón inteligentes. Varios países están implementando un sistema de chips en los productos que transmite información sobre el consumidor. Sin embargo, este paso genera una fuerte polémica. Nuestro corresponsal Sergio Casesmeiro ha investigado por qué algunos españoles están en contra de este avance tecnológico. ¿Se imagina que alguien supiera lo que lee, lo que come e incluso las medicinas que compra? ¿Qué le parecería que su centro comercial guardara información sobre la talla de ropa interior de su pareja? Este escenario ya no es ciencia ficción gracias al sistema RFID. Estos chips, incorporados en cualquier tipo de productos que un ciudadano puede comprar, emiten información por una microemisora de radio que a su vez la envía a una base de datos donde queda almacenada. Esta información puede ser usada por los comerciantes para analizar sus hábitos de consumo. Estos chips no solo se están implantando en el sector privado. Muchos gobiernos están haciendo uso de estas tecnologías con el objetivo de controlar sus fronteras y agilizar la identificación de los ciudadanos que entran y salen de su territorio. Para muchos, los avances tecnológicos harán nuestra vida más cómoda y segura. Otros piensan que estas tecnologías tienen la capacidad de transformar nuestra sociedad en una pesadilla orwelliana. Mientras sigue el debate, hay otra ventana que se abre. ¿Serán los ciudadanos quienes voten la implantación de este sistema o, por el contrario, será una imposición de las administraciones y la sociedad de consumo? In the 1960s, Professor José Delgado took a normally hostile bull and implanted electrodes into its brain, electrodes that could be activated by a radio transmitter. His objective was to see if stimulation of the bull's midbrain could short-circuit the rage signals, stopping the bull before it reached the matador. After the bull had recovered from the implantation and in mid-charge, the button was pressed. The bull's aggression ceased instantly. A clearer experiment was performed with cats. In this classic example, the hypothalamus, the rhythm maker, was implanted with electrodes. Could it be responsible not just for rhythms, but also for rage? The switch is turned. Then the switch is turned off. So indeed, the hypothalamus does control certain types of aggression. More than 100 law enforcement officials in Mexico are having microchips implanted in their arms. The chips allow a person to be scanned, sort of like a cereal box at the supermarket. We are working on a product that we have called internally a PLD. PLD stands for Personal Locating Device, which is an implantable GPS for which our company owns a patent and can be implanted surgically in the clavicle area of a child or someone that you are interested in tracking. It has multiple security, financial, and healthcare applications. One thing I would just suggest, I'm just an outside, soon-to-be investor. I love this idea, by the way, Scott. I think this is great. Thank you, Sean. Put it in earrings. Put it in a cross. Make it smaller. We're currently working on those applications. Good, right? I hear music, so thank you for having me. Give me a cut, Scott. Developing microchips for use in the home so that wearing one can turn on lights and open doors. Hello, an implantable chip with a global positioning system to track people miles away, whether kidnapped or lost, just as cars can now be traced. A kind of LoJack for the body. Hey, a British scientist has become the world's first bionic man. It's true. Cybernetics professor Kevin Warwick has had an implant attached to his nervous system. We'll have a look at it in a minute. To discover exactly how the brain sends out signals controlling movement and even sensation, such as. evidence in children's cartoons and media of face scanning, thumb scanning, national ID cards, and overall police state. This film will be 10 hours long. Let's just look at the facts. DC has already now implemented a card that is held with the CIA and the National Security Agency for all children. Face scans, thumbprints, you name it. And if they want their school lunches, they have to thumb scan to get it. No thumb scan, no food. Training them for the cashless society and getting them into the database. Think about it. Thumb scanning in government schools to get food. But it's not just children that are being conditioned. Adults all across the land are thumb scanning to bank. Not just bank, to get their lunch too at Kroger and HEB food stores from Texas to New York. And now the feds have passed a law that all new cell phones, starting on October 1st, 2001, have to have a satellite tracking grid so they know exactly where you're at for your safety. Whatever happened to the Fourth Amendment? Ladies and gentlemen, this is something out of a science fiction horror movie. They're taking tips because they stand with the mother government. I'm living in Nazi Germany Twilight Zone. Now politicians are announcing that they want to get chipped. In Nazi Germany Twilight Zone. Now politicians are announcing that they want to get chipped. Strategic defense. Optical identification. Voice verification. Jason Taylor, defensive end, Miami Dolphins. Clearance granted. You're a star. You're a professional football player. You're getting scanned. It's not just children getting brainwashed on cartoons. It's everywhere. This is the prison grid, turning the whole world into a cashless control system. I have read the federal documents, the total plan to force us into these compact cities. You absolutely must resist the thumb scans, the face scans, the retina scans, cameras that can recognize you and scan your face against a billion faces in a single second. Everything. No food, no water, no houses, no jobs, no nothing without it. They're actually announcing it. They're going to put it in place. And you are the terrorist. You've already heard them say it. Gunstians, conservatives, libertarians, liberals, anybody that doesn't go along with global New World Order tyranny will be watched, will be controlled, will be tracked. The New World Order Gang. Las evidencias son demasiado claras. Que la profecía de la marca, como lo describe el libro de Apocalipsis, capítulo 13, viene en camino para todos los habitantes de la tierra. La ciencia solo nos los va confirmando. Lo que hace casi 2000 años fue profetizado. Hoy usted decide creerlo o no creerlo. Pero usted ya no tiene excusa de que no lo sabía. Ahora usted decide creerle a Dios y buscarlo y creer su santa palabra, o creerle al hombre y dejarse marcar y sufrir el juicio divino eternamente, donde usted sea atormentado por los siglos de los siglos, como lo dice Apocalipsis 14, del versículo 9 al 11. Raúl, el tiempo se nos ha terminado. ¿Podrías hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes medios? Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Confórtalo, Señor, y dale sed en su corazón para escudriñar su bendita palabra, para que caminen conforme a su voluntad, mi Señor. Y las personas que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios donde llega este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, desde hoy me rindo a ti, desde hoy quiero que tú tomes control de mi vida y desde hoy te pido que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser y me transforme para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y Padre amado, prepárame para ese día glorioso